Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Les damos la bienvenida a una emisión más de Cultura al Día. Les comentamos que en los controles técnicos los buenos oficios corresponden a Luis Loyo. Les habla Kenny Castillo y como siempre ya estamos listos y listas para llevarle la mayor y la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Pueden visitar nuestro sitio en internet que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Un total de 508.789 hogares construirá la Gran Misión Vivienda Venezuela en el 2016. Gobierno venezolano suspende actividades escolares del 1 al 7 de diciembre en centros de votación. Cultura. Fibra Gaitera continúa ciclo navideño de Conexión Cultural CanTV este miércoles. Abrirán Centro de Documentación para la Memoria y Desarrollo Comunal Ramón Tobar en espacios de la Biblioteca Nacional. A finales de noviembre, UNESCO debatirá declaratoria de la Curagua como Patrimonio de la Humanidad. Gala musical. Venezuela Big Band Jazz ofrecerá concierto junto al pianista Silvano Monasterios. Llaman a participar. Hasta el 2 de diciembre está abierta la convocatoria para entregar propuestas de danza y música en el CELAR. Obra navideña. Teatro Teresa Carreño presentará su vigésima temporada de El Cascanueces. Cultura al Día. Nuevos techos dignos serán construidos en el 2016 por el Gobierno Nacional a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así lo precisó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante el programa Contacto con Maduro número 48, realizado desde el Estado Cojedes. Oído, oído, esta es la meta exacta de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la meta nacional 2016. A nivel nacional vamos a construir y a entregar 508.789 nuevas viviendas para los hogares venezolanos, para la familia venezolana. Y a nivel de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la meta que tenemos es reconstruir, reparar integralmente o construir nuevita 508.000 nuevas viviendas solo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, solamente de Barrio Nuevo. Por otra parte, el dignatario venezolano anunció que la próxima semana se alcanzará la entrega de la vivienda número 900.000 y que además esta semana será adjudicada la casa número 850.000, esto como parte del referido programa social ideado por el comandante Hugo Chávez Frías y que bajo su gobierno se continúa ejecutando. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde el martes 1 y hasta el lunes 7 de diciembre serán suspendidas las actividades en las escuelas habilitadas como centros de votación para las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, informó vía Twitter el ministro de Educación, Rodolfo Pérez. Aclaró que en el resto de las instituciones educativas habrá actividades normales y reiteró que el periodo escolar de este año cerrará en el 16 de diciembre. Son las 12:06 minutos. Cultura. Continuamos con más información. Este miércoles, en el marco del ciclo musical Navidad Tiempo de Paz de la Conexión Cultural CanTV, la agrupación Fibra Gaitera fue formada por servidoras y servidores públicos de esta misma empresa y llenará de gaitas el auditorio de esta institución, donde interpretarán las canciones más tradicionales de este género. Así lo dio a conocer Eduardo Márquez, director y cantante del conjunto gaitero, con más de 7 años de trayectoria. Soy parte de la agrupación Tierra de Tierra, que tiene 7 años en el gran contexto cultural venezolano. Nosotros, toda la temporada, tratamos de llevar no solamente el mensaje de la vida, sino el mensaje revolucionario y socialista, que es lo que nos identifica en nuestro norte, que depende de nuestro sur, es nuestra alma. El alma de Chávez, el alma de Nicolás, el alma de Venezuela, el alma de Bolívar. Nosotros, en las manifestaciones culturales, creamos diferentes géneros, entre los cuales, por ser la época de servir, por supuesto que respetamos y hacemos lo que es la gaita. La gaita maravilla, la gaita del furro, la gaita del 6x8. Reafirmamos, hay una invitación a todo el pueblo venezolano a que venga a participar. Para nosotros es un inmenso placer. Su presencia y su aplauso son los que nos dan la verdadera fibra de motivación para continuar con esta manifestación cultural de hoy. Hacemos extensiva la invitación a todo el público capitalino a asistir este miércoles a partir de las 4 de la tarde en el auditorio de la empresa de telecomunicaciones CanTV, ubicado en la Avenida Libertador. La entrada es gratuita. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, el público podrá asistir a la inauguración del Centro de Documentación para la Memoria y el Desarrollo Comunal Román Tovar. Corregimos, Ramón Tovar, en los espacios de la Biblioteca Nacional. La actividad comenzará a partir de las 9 de la mañana. Así lo informó Manuel Almeida, coordinador de investigación participativa de la Misión Cultura, ente organizador de este evento. La idea además es que este sea el primero de muchos centros de documentación para la memoria comunal. Si podemos, cada comuna tenga un centro de documentación, magnífico, pero vamos concentrando esto que fueron los trabajos de la Misión Cultura y queremos luego entonces que cada estado, a través de esta alianza estratégica que se está teniendo, porque esto es un trabajo conjunto de la Misión Cultura y la Biblioteca Nacional, es abrir estos espacios para la catalogación de estos documentos. Con la Revolución Bolivariana tiene un empuje fundamental en dos momentos. Uno, cuando se consolida la historia de los barrios, la historia de los pequeños espacios como asunto de ley, y luego cuando se constituye la Misión Cultura en el año 2005, porque la Misión Cultura promovía precisamente la organización de historias locales, historias de vida y proyectos comunitarios como parte del proceso de construcción de nuestros valores culturales. ¿Cuál es el cambio de paradigma que plantea Ramón Tovar y que planteó con mucha fuerza? Que la geografía no podía separarse del debate histórico comunitario. Durante la actividad habrá exposiciones fotográficas de libros y dibujos, proyección de películas, muestra de historias locales, entrevistas, conversatorios y mesas de reflexión. Este espacio de difusión llevará por nombre Ramón Tovar, en honor a uno de los más importantes investigadores venezolanos, quien decidió y dedicó todo su trabajo a comprender y difundir los estudios de la localidad y el desarrollo social. La entrada al espacio es libre. Son las 12:10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A finales de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, iniciará las sesiones para someter a votación el ingreso del conocimiento relacionado con el cultivo y procesamiento de la plata de la planta de la Curagua a la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta información la dio a conocer Benito Iradi, presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural. Conocido de que hoy la Curagua está siendo estudiada, pues evaluada a través de un expediente que se hizo con la comunidad, organizado a través de la Diversidad Cultural de Venezuela, ese instituto, organismo encargado de eso. Y se está evaluando ahorita en Francia y en la UNESCO la posibilidad de que la Curagua sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La Curagua en sí, bueno, es una fibra agrícola, una de las fibras más fuertes que se conoce a ese nivel agrícola, es exclusiva del Estado venezolano y en Aguasay la procesan las artesanas en la fabricación de chinchorros de Curagua, los cuales ya fueron declarados por el Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación, declarados bien de interés público, Patrimonio Cultural de la Nación. De la misma manera, Iradi indicó que el expediente sobre dicho conocimiento tradicional será sometido a votación en los próximos días en Namibia, África, con motivo de la celebración de la 10ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural e Inmaterial. La Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música será el escenario para la presentación de la Venezuela Big Band Jazz, dirigida por el maestro Pablo Gil, la cual actuará junto a uno de los pianistas venezolanos de jazz con más trayectoria internacional. Se trata de Silvano Monasterios. La información la dio a conocer el director de esta agrupación, quien indicó que el público asistente podrá disfrutar de los clásicos del jazz. Mi nombre es Pablo Gil, soy el director del Venezuela Big Band Jazz. Soy saxofonista, compositor, y esta agrupación surgió en marzo del año 2015 para interpretar pues la música escrita para este formato del Big Band. Vamos a estar presentándonos este domingo. Allí vamos a estar tocando con un invitado de lujo, el pianista venezolano residenciado en los Estados Unidos, Silvano Monasterios. Estaremos tocando música de Silvano, composiciones de él arregladas para Big Band, algunas composiciones de él tocadas por agrupaciones más pequeñas y otros temas y estándares de jazz arreglados para Big Band. Y bueno, queremos invitar al público en general a que nos acompañe. La cita es para este domingo 29 de noviembre a las 4 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda. La entrada es libre. Son las 12:13 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar abrió la convocatoria para la presentación de las propuestas de danza y música que formarán parte del primer semestre de la programación cultural del año 2016. Las personas y agrupaciones interesadas en postular sus propuestas artísticas podrán hacerlo hasta el miércoles 2 de diciembre. Así lo informó Sinaí Mentado, ella es coordinadora de promoción cultural de la Fundación. La Fundación Celar invita a todos aquellos artistas, músicos y bailarines a participar en la convocatoria para coproducción de música y danza para el primer semestre del 2016. Para participar, deben enviar su proyecto detallado al correo programacioncelar2016@gmail.com, enviando el dossier de la propuesta, reseña del artista o agrupación y fotografías, videos o enlaces de publicaciones en el caso de tenerla. Para mayor información sobre las bases y líneas de programación, visite www.celar.gov. y síganos en redes sociales, Facebook como Fundación Celar y Promo Celar y por Twitter en @celar y @promocelar. Los proyectos postulados deben estar orientados como aporte para la transformación sociocultural a través de un convenio artístico y estético que fomente el pensamiento crítico y contribuya a la consolidación de la identidad y soberanía latinoamericana. El ballet de Teresa Carreño interpretará una vez más la obra navideña El Cascanueces, la cual se presentará del 10 al 20 de diciembre en lo que será su vigésima temporada ininterrumpida. La obra musical está inspirada en el cuento El Cascanueces y El Rey de los Ratones, escrita por Ernest Amadeus Hoffmann. El ballet que se presentará en la Sala Ríos Reina es una versión de Vicente Nebrada, que desde el año 1996 ocupa dicho escenario con música de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida por los maestros Rodolfo Sanglimbeni y Alfonso López Cholet. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro a través del portal web teatroteresacarreño.gov.ve. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos amigos, como lo escuchan, tenemos ahora acá en cabina a nuestro invitado. Se trata de Kevin Vargas, coordinador del sistema de imprenta. Y el tema en cuestión es el relanzamiento del sistema de editoriales regionales El Perro y la Rana, el cual se realiza este próximo 2 de diciembre en Cumaná. En Cumaná. Bienvenido, Kevin. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a quienes nos escuchan. Pues sí, ciertamente, pues digamos que el sistema de imprentas regionales, un proyecto editorial, además creado por el comandante Hugo Chávez, porque en el mismo momento en que el comandante Hugo Chávez crea la Fundación Editorial Perro y la Rana, uh-huh. También nace la idea del sistema regionalizado de imprentas o de editoriales. Claro, para que no tuvieran que venir las cosas a Caracas y de ahí salir al resto del país. Exactamente. Digamos que un poco la intención allí o el lineamiento era un poco democratizar el acceso que tiene que tener el pueblo a la hora de publicar sus obras. El sistema de imprenta pues nace oficialmente en el 2007. Uh-huh. Es un proyecto que se ramifica por todo el país, en cada estado, en los 23 estados más la zona metropolitana, tenemos una sede. Esto es un proyecto que además impulsa el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a uh-huh. través de la Fundación Editorial Perro y la Rana. Y que bueno, que ha venido haciendo un trabajo importante en cada una de las regiones de, digamos, darle la oportunidad o servir de vehículo para que el autor, aquella autora, uh-huh. Principalmente inéditos, puedan publicar sus obras. Y bueno, la intención ahí es un poco reproducir también los discursos y las ideas de las comunidades. Claro. ¿Y por qué el relanzamiento? Es decir, que en un principio empezó a funcionar y luego estuvo como detenido esto. ¿Cómo fue eso? Bueno, no, el sistema de imprentas regionales siempre ha estado, pues, digamos, funcionando, vigente. Desde hace un año para acá, principalmente desde que la compañera Jordana García, presidenta de la Fundación Editorial Perro y la Rana, asumió las riendas de la institución, pues nos planteamos pues la intención de hacer una revisión del proyecto, del sistema, ¿no? Uh-huh. No solamente desde el punto de vista técnico, sino conceptual, ¿no? Yeah, okay. Y tiene que ver un poco con pues revisar un poco las líneas editoriales, las políticas editoriales, uh-huh. Digamos, los criterios de publicación, los criterios de edición. Y eso tiene que ver un poco también con la modernización que hemos venido implementando a través del sistema y que pues el día 2 de diciembre en Cumaná, en el marco de los 500 años de Cumaná, vamos a ver pues... ¿Esa modernización de qué consta? O sea, ¿equipos nuevos? Ahí estamos incluyendo, pues estamos incorporando equipos. Nosotros hemos llamado el nuevo circuito de impresión digital, uh-huh. que tiene que ver pues con unos equipos con tecnología de punta, con una capacidad importante de producción, con una calidad importante a la hora de impresión, uh-huh. y unos equipos de acabado para publicaciones. Esto es una tecnología japonesa que además es una de las tecnologías más importantes y con mayor calidad en el mercado y que bueno, que le digamos que va a aportarle al sistema del punto de vista cualitativo pues mayor calidad al bien al cultural, producto, al producto, al bien libro como tal. No solamente digamos vamos a tener la oportunidad de publicar el libro como lo conocemos, sino también pues ahí vamos a tener la oportunidad de producir revistas, ajá. periódicos comunitarios, afiches, porque bueno, estos son equipos de corta tirada, pues son de respuesta inmediata. Uh-huh. Entonces esto no es una rotativa ni uh-huh. un complejo editorial grandísimo uh-huh. pero que es un circuito y una tecnología que está diseñada perfectamente para el sentir o el objetivo del sistema. Sí. Me acabas de describir toda una serie de características cualitativas. ¿Cuantitativamente también habrá mayor número de libros que puedan salir ahora? Sí, digamos que el sistema tiene 8 años, la editorial tiene 9 años y uh-huh. el sistema tiene 8. Y en todos estos 8 años, bueno, se han publicado cualquier cantidad de literatura, de temática. Uh-huh. Tenemos un número aproximado de 1.475 títulos de uh-huh. 500 ejemplares cada uno que ha producido el sistema en todos estos 8 años. Eso quiere decir pues que bueno, que es un número importante y además pues, una tecnología que ha venido ya también cumpliendo su ciclo su ciclo. Uh-huh. Con este nuevo circuito de impresión digital, nosotros vamos a duplicar ese número de publicaciones uh-huh. en un año. O sea, estamos hablando de 800 mil ejemplares en un solo año. Es un número importante para, digamos, las características de y además que responde también a la dinámica de cada sede editorial. Qué bien. Kevin, ahora cuéntanos un momentico, no sé si lo comentaste y se me pasó, pero en cada estado ya hay, en cuáles ciudades, en las ciudades más importantes, no sé si de repente puedes reseñar alguna que otra del sistema. Bueno, como le dije, en cada estado existe una sede, digamos que... En todos y cada uno, ya hay una. En todos y en cada uno hay una. Perfecto. No hay un estado que quede por fuera. No hay un estado que quede por fuera. Muy bien. En este momento, pues, estamos implementando lo que es el plan piloto. Uh-huh. Van a ser los primeros 5 estados que se instala y se pone operativa esta tecnología. Y comenzando, vamos a tener el estado Sucre, ajá, la ciudad de Cumaná, que es donde se inaugura, pero también tenemos el estado Miranda, que además, bueno, dentro de 2 días se inaugura la Feria del Libro y allí vamos también a hacer una presentación de ese circuito que ya está instalado en la sede de la editorial. El estado Barinas, el estado Lara y el estado Carabobo como plan piloto estos primeros 5 estados. Ya para el año 2016, a pesar de que ya tenemos en cada estado los equipos, vamos uh-huh. a hacer todo el trabajo de instalación y de operatividad y de una vez pues comenzar con el trabajo de producción editorial que nos compete. Qué bien. Una preguntita. ¿Han tenido problemas con el papel? Bueno, pero bueno, para nadie es un secreto, pues la situación, verdad que Venezuela, pues vive en este momento, pues un ataque sistemático a la economía uh-huh. y la industria editorial, el campo editorial no se escapa. Nosotros ciertamente hemos tenido dificultad con eso. Pero también hemos tenido la capacidad y la oportunidad de hacer alianzas con otras instituciones del mismo estado, en este caso INVEPAL, para la importación y la adquisición de papel para, bueno, no solamente cubrir toda la producción editorial que se hace desde la sede en Caracas, sino para cubrir toda la producción del sistema. Qué bien. La ventaja con INVEPAL es que, bueno, nosotros con INVEPAL nosotros podemos, digamos, llegar a un acuerdo de qué tipo de papel nosotros necesitamos. Es papel para libros. Claro. O sea, el empresariado venezolano, sobre todo el deshonesto, pues te vende lo que él quiere y a un precio desorbitante. Ciertamente, hemos tenido problemas en ese campo, pero también lo hemos venido solucionando y, como te dije, afinaron incluso precisamente con toda la problemática, los detalles para un mejor producto, ¿verdad? Así es. De hecho, la tecnología que incorporamos en este momento nos da la oportunidad de ofrecer un producto de calidad y, bueno, en ese sentido estamos en la búsqueda del mejor papel del mercado y INVEPAL tiene la capacidad de proveernos de eso. Qué bien. Además, de una forma bien honesta, como tú lo acabas de comentar. Kevin, detalles acerca de este relanzamiento ya para esa fecha en Cumaná. ¿Qué tienen ustedes? Incluso también se me había pasado preguntarte si, aparte de INVEPAL, tienen alianzas con otras instituciones para que el sistema se reafirme y se refuerce. Sí, bueno, en cada estado, nosotros en cada sede regional tenemos dos compañeros, dos trabajadores, el diseñador y el operario, y son compañeros que además políticamente claro y que hacen, no solamente se encargan de toda la curaduría editorial uh-huh. que tiene cada publicación, sino también de hacer articulaciones, convenios, algún tipo de trueque con uh-huh. gobernaciones, alcaldías. Uh-huh. En la mayoría de los estados hacemos coediciones. Podemos hacerla con instituciones regionales uh-huh. O con, digamos, en este caso gobernaciones y alcaldías, pues, pero con colectivos literarios, colectivos comunicacionales. Digamos que el punto aquí a resaltar también es que cada sede regional cuenta con un consejo editorial popular, ¿no? Uh-huh. ¿Quién lo integra? La misma gente de la región, yeah. gente ligada al quehacer cultural, al comunicacional, al político, gente del poder popular, de los consejos comunales, de las comunas, de las salas de batalla social, o algunos miembros de instituciones que tienen que ver con publicaciones, porque bueno, allí ahí se trata de claro, tener... Claro, esa es su área, ¿no? Sí. Sí. Me imagino que habrá poetas, periodistas... Poetas, periodistas, narradores, sí. Entonces, digamos que este consejo editorial es el que se encarga un poco de, digamos, de decidir, de aprobar, desaprobar, revisar un poco qué es lo que llega. Pues, por lo general no se rechaza ninguna publicación, ahí lo que se hace, digamos, algún autor que tenga alguna deficiencia del punto de vista editorial, se le da una especie de formación para... Que pula su trabajo. Para pulir un poco esa publicación. Pero siempre del punto de vista inclusivo, porque para eso está el sistema que hasta este momento se sigue llamando el sistema de imprentas regionales, pero que con el relanzamiento pues pasamos a llamarla el sistema de editoriales regionales, porque verdad que es lo sustantivo de este proyecto es lo editorial. Más que lo impreso. Más que lo impreso, porque aquí se hace todo el trabajo, se recibe la publicación, se discute. Claro, no solamente se imprime. No solamente se imprime. Entonces, digamos que lo sustancial aquí es eso, el trabajo editorial, y por eso el nombre, por eso que lo completa, ¿no? Además lo completa, lo hace más integral. Oye, qué bien. Kevin, algo que se nos haya pasado, se nos haya quedado en el tintero. Bueno, este 2 de diciembre vamos a estar en la ciudad de Cumaná, en la celebración de los 500 años. De la ciudad, De la ciudad, sí. Y bueno, ahí vamos a contar con la presencia de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, en el relanzamiento del sistema de editoriales regionales del Perro y la Rana, que es un proyecto hermosísimo, un proyecto pertinente, además... la oportunidad de que el pueblo se empodere de él y forme parte de este proyecto. Mañana vamos a estar en la ciudad de Santa Lucía, en la inauguración de la Filben Capítulo Miranda, y allí también vamos a estar... Santa Lucía del Tuy. Santa Lucía del Tuy. Okay. Vamos a estar allí pues también hablando un poco del sistema, mostrando los equipos, porque allá ahí tenemos los equipos instalados. Okay, y bueno, en el marco de la feria vamos a contar con la presencia del alcalde de la ciudad de Santa Lucía, y bueno, me parece que pues invitarlos a todos. Claro, qué bueno. Además también esa información estará en los portales, ¿no? Sí, nosotros... toda la información que tenemos con respecto al relanzamiento, sobre todo cómo funciona, cómo está estructurado, cómo está configurado el sistema, pero además de todo lo que tiene que ver con el relanzamiento, está en la página web nuestra y nuestras editoriales. La página web es www.elperroylarrana.gov.be, y ahí van a estar todas nuestras redes sociales y por allí puedan comunicarse con nosotros. Una pregunta que se me ocurre, ¿cómo la gente esta que acabamos de mencionar puede integrarse a esos comités de editorial? Bueno, ya en cada estado se está haciendo la convocatoria. Ya venimos también de tener un encuentro en Yaracuy donde se dieron estos lineamientos con todos los compañeros del sistema y ya se ha hecho la convocatoria en la mayoría de los estados y se ha venido integrando. Pero bueno, ahí están las redes sociales, está la página web, ahí tenemos un espacio para el sistema, y además, bueno, están nuestros teléfonos, nuestros correos. Están todos en la página. Y todos están todos en la página. Igual los enlaces con las redes sociales también están en la página. Exactamente. Perfecto. Kevin, muchísimas gracias por haberte venido y habernos dado toda esta información de primera voz también sería, mejor dicho. Y les enviamos un saludo y unas felicitaciones a todo el equipo. Gracias. A todo el equipo que está integrando, que ya está en todo el país, y los felicitamos, por supuesto, por tan noble trabajo y tan buena idea que vienen encaminando. Muchísimo éxito. Gracias. Y por supuesto, estamos aquí a la orden para próximas informaciones. Así es. Bien, queridos usuarios y usuarias de Alba Ciudad, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en este recorrido informativo. En el control técnico estuvo el señor Luyer Loyo. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró gustosamente Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. las 12 y 31 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad. Queridos amigos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, 96.3 FM, esta hora 12:33 minutos, hacemos un enlace con Venezolana de Televisión, palabras del presidente Nicolás Maduro Moros. Con esta visita, que es un paso para elevar las relaciones de nuestros dos países. Hemos sido socios durante muchos años en la defensa del petróleo y ahora del gas. Pero también hemos construido una visión común del desarrollo de nuestros países. Esta visita y todos sus preparativos y los documentos que vamos a firmar son un paso claro y en firme para avanzar hacia relaciones estrechas de cooperación. Y con este sol que hoy brilla en Caracas, sabemos que nuestras relaciones van a brillar también hacia el futuro. Por aquí muy cerca reposan los restos de nuestro libertador Simón Bolívar. Este es su cuna. Aquí muy cerca reposan los restos de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y su legado está vivo. Están llegando ustedes a la patria de esos dos gigantes, de Bolívar y de Chávez. Y nuestro espíritu está lleno de su amor y de su solidaridad por los pueblos árabes. Así que los recibimos con amor, solidaridad y la hospitalidad que se le da a verdaderos amigos. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. También yo me siento muy feliz de estar aquí en Venezuela, la amiga Venezuela. Para nosotros en Qatar, esta es una visita muy importante para enaltecer las relaciones entre ambos países. Estoy feliz de haberlo visitado por segunda vez aquí en Venezuela, señor presidente. Nos hemos encontrado varias veces con el señor presidente este año. Menciono esto para resaltar lo bien que están en las relaciones entre nosotros. Estoy muy seguro que con la firma de estos acuerdos, nuestras relaciones van a ir a una etapa mucho más firme de relaciones concretas entre nosotros. Hay un gran entendimiento con los amigos en Venezuela en muchos campos. Sobre todo en los asuntos de los pueblos árabes, las cuales quieren vivir en independencia y en paz. También valoramos altamente su postura, señor presidente, en el caso Palestina. Señor presidente, en mi nombre y en el nombre de mi delegación, por esta invitación. Deseamos siempre un mayor progreso en nuestras relaciones bilaterales. Muchísimas gracias. Escuchamos palabras de Tamim bin Hamad Al Thani, el Mir de Qatar, que como pudimos escuchar, agradeció la oportunidad de poder estar nuevamente en tierras venezolanas con el propósito de firmar acuerdos bilaterales para el desarrollo de ambos países. Con esta información vamos a retornar nuevamente a los estudios de Venezolana de Televisión. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Herida de amor desde que yo te vi, perdí la cabeza, se fue tras de ti. Y más que una hoguera ha sido un volcán que encendió deseos y jamás sentí. Herida de amor en una nube estoy. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 41 minutos. romántica, sin reparar en formas tales, que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Y 46 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.